Mañana, como vos dijiste, vamos a inaugurar esta nueva etapa de este, del grupo, que bueno, estamos organizando un ciclo de encuentros con artistas que respetamos, con artistas con los que queremos compartir. El ciclo se llama Pulso Primal, que tiene que ver con este pulsar, ¿no? del latir nuestro, del latir del corazón, que lo tenemos como todo el tiempo en nuestro interior y por ahí no lo registramos conscientemente, pero que de alguna manera eso se ha traspolado a todas las culturas, digamos, y forma parte de ese sonar de tambores, y que ese latir lo podemos encontrar todo el tiempo, ese pulso originario. Y bueno, un poco quisimos como transmitir esta idea, que somos ese latir. Y bueno, mañana a las 21 horas en Live Club nos vamos a presentar junto con Luciana Jury, que es una gran solista que respetamos mucho, y la verdad que es un placer gigante para nosotras poder compartir con ella, bueno, que se haya copado con la idea. Y bueno, creo que también nos encuentra un poco el mensaje que ambos grupos, o bueno, ella y nosotras, transmitimos y tratamos de trabajar, ¿no? Debbie, si querés aportar algo. Ahora bien, ustedes me contaban, ¿no?, un poco afuera del aire, que esto de Legueriale viene un poco de la mano de un ensamble que hacían, ¿no?, un taller que ya tiene 3 años y pico, ¿no? Estaban cuatro contando. Años. Cuatro, sí. Años. Cumplir. Cuéntenos un poco, bueno, de cómo empezó, cómo surgió. Bueno, el ensamble surge en una instancia de taller, en un primer momento, coordinado por Yanil. Y la primera muestra que se hace es una muestra como de taller, con toques de base de chacarera y algunas fusiones con un poco afro, ¿no? Ahí tenemos un toque desde que se remonta a ese momento, que es el origen, que les contábamos. Y el origen viene a traer un poco la reminiscencia afro, esa cultura afro que está en nuestro origen como cultura también, en ese híbrido, y que un poco trasciende las fronteras de lo que es nuestro folclore, y nosotros lo consideramos como un folclore latinoamericano lo que hacemos. Y bueno, se fue como desenvolviendo el ensamble a un grupo de hermanas, una familia de mujeres que en lo que prima, digamos, es el aporte desde lo individual, lo que una ya trae en su saber, desde su danza, su canto, su musicalidad, todo en pos de que el grupo y el mensaje crezca. Ahora bien, yo pensaba, ¿no?, cuando escuchaba un poquito de lo que hacen por YouTube, acá en Argentina, por ejemplo, hay un montón de grupos así de percusión, no sé, desde cuerda de candombes, murgas principalmente, lo que más conocemos. Y hace ya unos cuantos años, no sé bien decir cuántos, empezaron a ver esta suerte de ensambles de percutivos desde otros lugares. Lo primero que se me viene a la cabeza es La Bomba del Tiempo. Pero ahora, desde ustedes, desde Bombos Legüeros, que ya es una particularidad, me parece. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde se referencian ustedes? Bueno, un poco la primera referencialidad tiene que ver con Santiago del Estero. Un poco, bueno, el bombo legüero ahí es muy fuerte, esa reminiscencia en un primer momento. Y después, un poco desandando también esa desde dónde lo tomamos, creo que cada una hizo propio ese instrumento y lo resignificamos hoy en día. Yo creo que en esta instancia el grupo está en un momento de profundización con el instrumento, con el bombo, a un plano ya en el que lo sentimos casi una extensión del cuerpo. Por esto también ese latir que nosotros lo vivenciamos como algo que ya está afuera y que deseamos como compartir con alguien que esté también en esa misma apertura, en ese compartir, ese corazón que está tratando de buscarse y de hermanarse con otros. Sí, de hecho, digamos, también nosotras estamos ahora explorando también otro tipo de cosas. Digamos, si bien nuestro armado, digamos, la base es el bombo, Digamos, hoy tenemos, hemos incluido otro tipo de instrumentos que también aportan. Siempre, digamos, esto que te mencionaba Debbie recién, nosotros tratamos de trabajar desde un folclore integrado, como regional, más latinoamericano, que tiene una fuerte impronta de nuestro folclore argentino, en donde el bombo es como el elemento como fundamental o más, con más preponderancia, pero también hay una inclusión de otros tambores. Y nos gusta jugar con esa mixtura. Y bueno, el armado nuestro también incluye otras artes, por decirlo, como la danza, como el canto, como el zapateo. Bueno, hay una cuestión también media teatral, hay relatos, digamos, como tratamos de explorar sobre distintas cosas y bueno, por eso también es como tan complejo o tan completo en un punto, como lo que estamos presentando en este momento. Ahora, también este latir tiene otra particularidad, que son todas mujeres y son un montón. Sí, somos 13 mujeres y una que viene en camino en una panza. Ah, sí. Sí, así que somos. Somos un montón. Somos 13 mujeres y otras legüeriales repartidas por el universo. Sí. Ahí va. Bueno, entonces mañana, ¿con qué el que quiera ir a ver, con qué se va a encontrar? Mañana, 21 horas en Live Club. Pueden conseguir entradas anticipadas en Génesis Discos o pueden reservarlas a legüereale@gmail.com, legüereale, sin diéresis para el mail, dale. Y si no, en Facebook nos pueden también encontrar como @legüereale, ensamble de bombos, nos pueden escribir por ahí para reservar porque tiene un cupo limitado. Y pueden comprarla en puerta también, los que quieran. Bueno, mañana esto nos vamos a encontrar con Luciana y nosotras. ¿A qué hora arrancan? 21 horas, dan sala, digamos, dan puerta. Son bastante puntuales en el lugar, sí. Así que sí, va a ser muy puntual. Y bueno, con lo que se van a encontrar es. Yo creo que si no se rompe todo... Va a ser explosivo, estamos convencidas. Porque la verdad que sí, la energía que trabaja Luciana, digo, los que no la hayan escuchado, dos minutos métanse en YouTube y pongan Luciana Jury para chusmear lo que hace, que realmente ya trabaja bastante del folclore, pero con una impronta muy personal, tiene mucho poder, mucha fuerza lo que hace. Y bueno, nosotros somos 13 mujeres arriba del escenario haciendo un quilombo. También es como una propuesta que está buena para ir a ver. Sí, es movilizadora para todos, porque para nosotros también lo es estar ahí arriba y compartir con el público lo que se genera cuando se devuelve, digamos, esa energía. La sentimos y nos retroalimenta. Uh-huh. Así que explotamos todos mañana. Sí, yo quería hacer nada más un pequeño agradecimiento. Tranquila. A la gente que nos está acompañando en este ciclo, que la idea es que pueda continuar, por eso sí es un ciclo. Queremos agradecer a la gente de Mario, de Bombos Mario Paz, que nos están sponsoreando junto con Calzados y Barra, que ellos hacen botas de zapateo, a la gente de Satamundos Diseños y Casa Tienda, y a la gente de Fundas KLB, que bueno, ellos nos están acompañando en este nuevo espacio que estamos inaugurando mañana con Luciana Jury. Y la verdad es que bueno, esperamos a todos a que vengan a compartir con nosotras. Buenísimo. Una última antes de despedirlas. Es un ciclo, mañana arrancan con todo, con todas las pilas y con todo el poder de Luciana Jury. ¿Y después ya saben cómo sigue, cómo continúa? Tenemos ahí en cola varias artistas que estamos como en tratativas con algunas y internamente en el grupo también viendo, bueno, ya queremos traer a mucha gente también de acá de La Plata, compartir esto, digamos, la idea es compartir con artistas con las que nos sintamos con una referencia, sí, con una referencia o, claro, tal cual, con un mismo mensaje. Que nos interese compartir, así que bueno, la verdad que nosotros trabajamos todo muy colectivamente y decidimos en grupo y en conjunto y nos tomamos el tiempo de reflexionar, así que eso.